iba a resistir. Pensaste que tú habías ganado, pero escúchame bien lo que te diré. Lo que Dios me prometió, yo lo veré. Hoy estoy de pie por su amor y su poder, y en tu cara hoy te digo que su gloria voy a ver otra vez. Te equivocaste otra vez, te equivocaste otra vez, te equivocaste otra vez, te equivocaste otra vez, te equivocaste otra vez. Pensaste que